Mejor dicho, pues, sí, ya, listo, no, perfecto. Este es nuestro granito de arena. Y a la gente de producción, nuestro equipo inmenso de producción, economistas, ahí están, más mujeres. Necesitamos nuevas voces. Nosotros incluso somos nuevas voces en esto también. Entonces hay que... Exactamente. Caminar el camino. Señora columnista de la República, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos el espacio, por, digamos, permitirnos explicar cuál es nuestra iniciativa y cuáles son los argumentos detrás de ella. Entonces, muchísimas gracias. Profesor Quijano, usted es muy generoso como siempre, ¿oyó? No, muchas gracias porque pues poco a poco aquí vamos haciendo mi trabajo. Gracias a ustedes por ayudarme a hacer mi trabajo. De lujo, de lujo. 9 de la mañana en punto. Diciendo y haciendo. Esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Y ahora con Café Esperanza de Colombia vamos a escuchar a Jaime Sánchez Cristo acá en la FM. Nespresso mantiene su firme compromiso con la calidad y la sostenibilidad del café colombiano con el lanzamiento de la segunda edición de Esperanza de Colombia, un café proveniente de más de 1000 fincas ubicadas en Florencia, Caquetá y el Rosario Nariño, y que ilustra el compromiso que Nespresso ha establecido con las comunidades cafeteras locales, especialmente ahora en Colombia, que comenzó en el año 2004 con su programa de calidad sostenible AAA, y el cual ha permitido a más de 30.000 cultivadores de café estar presentes en 8 departamentos y ser apoyados por más de 100 agrónomos dedicados a la producción de café de alta calidad con unos estándares increíbles. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección en los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. Nueve de la mañana, 2 minutos en Colombia. 14 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Jueves 2 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. María del Pilar López, economista historiadora, PhD en desarrollo económico, ha dicho en la FM que no hay un espacio igualitario entre hombres y mujeres en los estudios económicos y los cargos para economistas. La necesidad de visibilizar a estas economistas que de pronto no son tan bullosas, pero que digamos tienen mucho que decir y que son expertas en su zona. Pues parte del problema es que tampoco se ha facilitado, digamos, estos mecanismos que ayuden a compensar y a facilitar la participación de mujeres. Entonces no solamente es el sesgo que hace menos visible a las mujeres en estos eventos. 9:03, el desempleo en Cali llegó al 23% a causa de la pandemia por COVID-19. Más de 280 mil empleos se han perdido en la ciudad en el segundo trimestre del año. Y Cali reporta la cifra más alta de infectados con COVID-19 por día, con 422 casos. Entra en la fase de contagio alto. El alcalde responsabiliza a los primeros días de jornada sin IVA y al Día del Padre por este número. Noticias del mundo con una triatleta surcoreana se suicidó tras sufrir durante años agresiones físicas y verbales de sus entrenadores y ver cómo sus denuncias ante las autoridades deportivas eran ignoradas. Es un cable de la agencia AFP. Y en Estados Unidos arrestaron a Ghislaine Maxwell, ex colaboradora de Jeffrey Epstein, en lo que a esta hora anuncia y titula la prensa internacional. 9:04. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Se presentó un incidente vial en la localidad de Engativá entre un vehículo particular y un motociclista en la calle 80 con carrera 98 en sentido occidente-oriente desde el centro de la capital del país. Alejandro Uribe, la FM y las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta.

baby. Mortal. La FM presenta Foro Virtual, la educación y su nueva realidad. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será la educación post-pandemia. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Julio Ríos Gallego, Julio Profe, profesor de matemáticas y física, experto en educación virtual. Sacra Nader David, rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea y del Consejo Superior de la Corporación Universitaria, Rafael Núñez. El jueves 2 de julio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez. Corporación Universitaria Rafael Núñez. Mueve tu mundo. Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. La FM, 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. William Calderón está en la FM. 9:11, los actualizamos a esta hora con las noticias más importantes en las regiones del país. Vamos de inmediato a Medellín. La alcaldía ordenó ley seca y toque de queda durante todos los fines de semana, por lo menos hasta el mes de agosto. La ocupación de la UCI aumentó en un 19%. La noticia en desarrollo, Ana María Londoño. William, es que debido al aumento de las fiestas detectadas por las autoridades durante los últimos tres puentes festivos en Medellín, la alcaldía anunció que los próximos fines de semana habrá ley seca en la ciudad. El alcalde Daniel Quintero confirmó que esta medida aplicará inicialmente hasta agosto, pero se podría extender hasta que se supere la pandemia. Sumado a esto, durante todos los puentes festivos habrá toque de queda, y es que solo entre el 27 y el 29 de junio pasados se intervinieron 1.877 reuniones no autorizadas en las que había consumo de licor y no se respetaba el distanciamiento obligatorio. El mandatario aseguró que en los últimos días la ocupación de unidades de cuidados intensivos aumentó en un 21.2%. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. 9:12, Ana María, gracias. Hay preocupación por la escasez de insumos para procesar muestras de COVID-19 en Atlántico. William Vargas en Barranquilla. William, la Secretaría Departamental de Salud reportó la escasez de insumos para un robot especializado que procesa las pruebas de COVID-19 en el Laboratorio de Salud Pública del Atlántico, lo que ha generado inconvenientes para la entrega oportuna de resultados. Esto también ha generado que se realice de manera manual el procesamiento de muestras y algunas han tenido que ser enviadas al laboratorio del Instituto Nacional de Salud para el correspondiente análisis. Alma Solano, secretaria de Salud del Atlántico, indicó que se están procesando de manera manual 240 muestras y este inconveniente podría durar aproximadamente 15 días. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. 9:13 minutos, las autoridades en Bucaramanga adelantan una reunión para establecer las medidas e implementar en el segundo día sin IVA las medidas pertinentes para evitar contagios. Juliet Hernández, noticia en desarrollo en Bucaramanga. William, con el fin de evitar que se presenten aglomeraciones en el segundo día sin IVA en Bucaramanga y su área metropolitana, las autoridades como alcaldes, Policía Nacional y Ejército adelantan a esta hora una reunión para establecer cuáles serán estas medidas a implementar este viernes. Dentro de ellas se conoció hasta el momento que solo las mujeres podrán entrar a centros comerciales y grandes superficies del área metropolitana de Bucaramanga a adquirir productos con descuento, y el próximo 19 de julio lo podrán hacer solo los hombres. Las autoridades a esta hora también estudian la posibilidad de ubicar uniformados del Ejército Nacional en algunos puntos estratégicos de la ciudad. Desde Bucaramanga, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. 9:14, se suspenden por un mes en las clínicas y hospitales del Valle del Cauca todo tipo de cirugías para no ocupar camas de cuidados intensivos. Lina Cárdenas, noticia en desarrollo en Cali. Sí, William, la Gobernación del Valle ordenó a clínicas IPS y hospitales del departamento suspender las cirugías programadas durante las próximas 4 semanas. La medida tiene como objetivo no ocupar camas de unidad de cuidados intensivos en el punto más alto de la pandemia por COVID-19, la cual se espera para mediados de este mes. Cabe mencionar que 70 nuevas camas de unidades de cuidados intensivos llegarán esta semana al departamento, que según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, tuvo la cifra de contagios más alta desde el inicio de la epidemia con 534 casos nuevos para una cifra total de 10.508 infectados. En Cali, Dina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Dina, gracias. 9:15 minutos. En los próximos días se dará apertura a la nueva sede de un hospital en Cartagena que hace parte de la extensión para atención de COVID-19. Laura Rosales, noticia en desarrollo. William, el Departamento Administrativo Distrital de Salud anunció que faltan pocos días para la apertura del nuevo Hospital Boca Grande en la ciudad. La clínica cuenta con una capacidad instalada de 76 cubículos de hospitalización para adultos de baja complejidad y 17 cubículos de hospitalización para adultos de alta complejidad. Además de sus acabados generales, cuenta con una planta eléctrica como plan alterno en caso de interrupción de fluido eléctrico. Este lugar se hizo para aportar a la extensión hospitalaria en Cartagena y atender a pacientes con COVID-19. Hoy la ciudad tiene un 74% de ocupación de camas UCI. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 9:16, se confirman nuevos casos de coronavirus en habitantes de calle en la capital del país. Alejandra Uribe, noticia en desarrollo. William, es que según información de la Secretaría de Salud, 7 de los 77 usuarios y también 4 de los 62 funcionarios que están precisamente en uno de los centros de atención de Puente Aranda resultaron positivos para COVID-19. Los usuarios y contratistas afectados se encuentran aislados y con seguimiento riguroso, asumiendo los mismos protocolos que ya han permitido superar la situación en otro centro donde se presentaron también casos positivos de coronavirus. Hasta el momento, los casos reportados son asintomáticos y las personas están en buenas condiciones físicas. El parte reportado por el equipo epidemiológico es de tranquilidad y bajo el acompañamiento permanente de la subred de Occidente, las personas contagiadas estarán en cuidado especial hasta el próximo 12 de junio, de acuerdo con los protocolos correspondientes. 12 de julio, de acuerdo con los protocolos correspondientes. Desde el centro de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Este viernes 3 de julio, día sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había abuelitas que compraban con cupones. Ahora hay Cyberabuelitas. Son las mejores cazadoras de ofertas en el día sin IVA y compran desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar también. Con DaviPlata puede comprar en línea con una tarjeta virtual. Solo actívela, recárguela y úsela. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargar? Más información en daviplata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin, vigilado superfinanciera. La FM presenta Foro Virtual. La educación y su nueva realidad. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será la educación post-pandemia. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Julio Ríos Gallego, Julio Profe, profesor de matemáticas y física, experto en educación virtual. Sacra Nader David, rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea y del Consejo Superior de la Corporación Universitaria, Rafael Núñez. El jueves 2 de julio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez. Corporación Universitaria Rafael Núñez. Mueve tu mundo. Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. 9:19 William, me dicen que capturaron al sucesor de alias Guacho, pero que salió reggaetonero. Sí, además de ser el terror en el sur del país, este señor se llama Luis Augusto Malamba Cortés, alias Calimío. Fue detenido junto con 3 menores de edad que lo acompañaban en una zona rural en el departamento de Nariño y fue pues de inmediato puesto a órdenes de las autoridades judiciales. Entre las cosas que encontraron las unidades del ejército que realizaron el operativo, encontraron varias memorias USB con grabaciones. Se trata de canciones que hacía el señor Calimino, era compositor. Uh-huh. En varias de ellas, sí, en varias de ellas contaba sus peripecias delincuenciales, todos sus delitos en esas canciones. ¿Quiere escuchar un poquito, Luis Carlos? No, pues ya después de esa introducción, pues sí, ¿no? Quedó antojado. Vamos a ver el señor. En Tumaco estoy cenado, también he reventado. Muchos me dicen Cali mío porque soy pesado. Escucha que en el mira desde que llegué activado. Muchos me dicen que yo me muevo en todos lados. Un saludo pa al de la A. Él es el que controla y seguro vamos a ganar. Un saludo pa al de la A. Pues este delincuente que tenía estas composiciones y su afición por la música ya está por fortuna en manos de las autoridades. Reemplazó, recuerda usted a Guacho, ¿no? Era, sí, claro, Guacho fue el jefe de las disidencias en el sur del país, Cauca y Nariño, sí, claro, que operaba en esa zona fronteriza de Ecuador y quien cometió el secuestro de los tres periodistas del diario El Comercio de Ecuador. Ahora, si dedicaran toda esa energía negativa a hacer cosas buenas, por ejemplo, porque el tipo no se oye mal, ¿no sería mejor hacer las cosas bien, digo? Claro, ¿no? Claro, hay genios del mal dedicados con toda su energía a causar daño. Sí, lamentable. Lamentable. 9 de la mañana, 21 minutos. Pacho Alerta está en la FM. Pacho Alerta, el hombre que más sabe de Bogotá en la FM. La FM cuida de Bogotá. Don Pacho, ¿qué tal? Buenos días. Hola, querido Luis Carlos, me place saludarle desde la cariñosa de RCN en Bogotá a usted y a cada uno de sus oyentes en Colombia y en el mundo. La cariñosa y la FM juntos cuidando de Bogotá. Pacho, estamos atentos a los respiradores que están llegando a la capital, pero hay voces que aseguran que no van a tener cabida en algunos hospitales de la ciudad porque no es tan fácil como conectar y que funcionen. ¿Cómo es el cuento, Pacho? Mire, Luis Carlos, me he puesto en la tarea de hablar con presidentes y vicepresidentes de empresas prestadoras de salud, instituciones prestadoras de salud y también de algunas multinacionales de la salud para averiguar sobre la adecuación de estas 305 UCIs que debe, lógicamente, disponer Bogotá luego de la entrega de ese mismo número de ventiladores, que fue la laraca de la que tanto escuchamos durante esta semana por parte de la administración y el gobierno nacional. Pues al consultar al presidente de una reconocida EPS, ellos no quieren darle la cara, lógicamente, a los medios, pero he hablado internamente, sí, con ellos, al igual que con vicepresidentes de estas multinacionales, manifiestan que el tema está muy complicado de recibir los respiradores porque, primero, no hay espacio, Luis Carlos. Es que eso no es tan fácil, no es tome el respirador y hágale, no. Hay que adecuar la unidad de cuidado intensivo con una cama y con unos equipos especiales para esto. Y no hay espacio en estas clínicas, algunas privadas, al punto que el mensaje que me acaba de llegar de la persona con la que estoy contactando me dice, me están rogando que les reciba los respiradores, pero es que no hay espacio en donde meterlos. Dos, se requiere de otro tipo de equipos para la adecuación, Luis Carlos. Es que mínimo es un monitor de signos vitales. Y lógicamente, pues están las bombas de infusión, que por cierto escasean en Colombia, según me lo cuenta también el vicepresidente de una multinacional dedicada a la adquisición de este tipo de equipos. O sea que la tarea no es fácil de adecuar las, sí, nuevas unidades de cuidado intensivo por parte de las clínicas privadas, porque recuerde que estas 305 van a ser destinadas a la red privada de salud en Bogotá. Pacho, me está diciendo que hay riesgos y preocupaciones sobre que esos ventiladores queden arrumaditos, sin servir. A futuro seguramente los vamos a ver arrumados. Ahora la disputa está en si los reciben o no los reciben. Es que, mire este mensaje, se lo leo textualmente. Nos están rogando que recibamos, pero no tenemos espacio. Es más, nos piden que recibamos siquiera 20, pero no tenemos en dónde ponerlos. Vamos a recibir 10, pero no 20. Así está la situación, no solo en esta, que es una reconocidísima EPS, que tiene clínicas privadas en la capital de la República también, pero no hay espacio, Luis Carlos. Y lo otro, mire lo que me dice la persona que sabe mucho del tema de las bombas de infusión, porque esto también hace parte de una unidad de cuidado intensivo. Manifiesta que no hay muchas disponibles. Por un lado, porque entre marzo y abril pidieron muchísimas y no se producen en este momento. Por otro lado, porque como todos los equipos médicos, las plantas de manufactura están a tope con los pedidos extras en todo el mundo, y además, pues en otros países en donde las bombas se venden, aquí en Colombia se dan en préstamo. Ese es el mensaje que hay en estos momentos sobre esos ventiladores, Luis Carlos. Y pues son fuentes muy serias que no le quieren dar a la cara a la opinión pública como tal, porque también hay temor de lo que pueda venirse por parte del distrito. Grave. Los ventiladores. Pacho, muchas gracias. Un abrazo, querido Luis Carlos. Como siempre, es un placer saludarle a usted y a sus oyentes. El hombre que más sabe de Bogotá, 926. Esto es la FM. Pacho Alerta, el hombre que más sabe de Bogotá en la FM. La FM cuida de Bogotá. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. I love the radio. Esta es la FM. Hoy es jueves de covers en la FM. La canción seguramente por primera vez la escucharon en la voz de Elvis Presley. Esta es la versión de Pet Shop Boys, Always on My Mind. Y recuerde que hoy a las 6 de la tarde tenemos nuestro foro virtual en todas las plataformas de la FM. A las 6 de la tarde, YouTube, Facebook de la FM. Nuestro foro Educación para un Mundo Cambiante, estará la ministra de Educación, María Victoria Angulo, la rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, Sacra Nader David, Julio Ríos Gallego, se le conoce como Julio Profe, y el señor Gabriel Burgos Mantilla, que es miembro de la Asamblea General y Consejo Superior de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Vamos a hablar de educación y cómo queda el tema de la educación en el mundo. A las 6 de la tarde en Foros La FM. 9 de la mañana, 28 minutos. Alejandra Uribe, me están llegando fotografías de calles de Bogotá destrozadas. ¿Las obras avanzaron o han avanzado en la cuarentena? No, Luis Carlos, definitivamente no han avanzado durante esta cuarentena. Miren, hicimos un recorrido por la localidad de Chapinero, exactamente en la calle 65A, entre carrera 13 y avenida Caracas, y allí hay una calle destruida totalmente y abandonada, Luis Carlos. Ni siquiera hay alguna obra del acueducto, porque los olores son terribles, la cantidad de ratas que se meten también a las calles, la gente apenas nos vio, pues empezó a denunciar este tipo de actos, Luis Carlos, porque es que definitivamente las alcaldías locales de Bogotá no han reactivado las obras de construcción, las obras de reparación de malla vial, entonces las calles de Bogotá están totalmente destruidas. 929, doctora Cristina, las obras en Bogotá. No, Luis Carlos, la verdad es que es un desastre. Nosotros hemos denunciado a través de varios trinos con Alejandra Uribe y la respuesta de las diferentes alcaldías son un desastre. Mire, dice, buen día, Cristina Plaza CM. Estas obras han estado suspendidas por la emergencia sanitaria COVID-19. Estamos trabajando en la reactivación de obras de la localidad con todos los protocolos de bioseguridad. Y lo que yo les contesto es, ¿qué hicieron durante la cuarentena estricta? ¿Cómo así que no alistaron todos los protocolos de bioseguridad para que en el momento que reactivaran nuevamente todo, pues pudieran empezar a trabajar? La verdad es que es una ineficiencia total, sobre todo en la alcaldía de Chapinero. También hablamos con el director del IDU. El director del IDU dijo que esas obras no eran de él, pero que la semana anterior iban a reactivarse y también se incumplió ese plazo. 9:30 en la FM, 9:30. Quiero viajar a es nuestro tema del día aquí en la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. La FM presenta Foro Virtual, la educación y su nueva realidad. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será la educación post-pandemia. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Julio Ríos Gallego, Julio Profe, profesor de matemáticas y física, experto en educación virtual. Sacra Nader David, rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea y del Consejo Superior de la Corporación Universitaria, Rafael Núñez. El jueves 2 de julio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez. Corporación Universitaria Rafael Núñez. Mueve tu mundo. Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. En El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver en los protocolos de desinfección, en los equipos de bioseguridad, las cámaras térmicas y las barreras de protección. Lo puedes ver en todos los que trabajan para volver a llevarte por Colombia y el mundo. Porque en El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver. Vigilado Supertransporte. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 9:32 minutos, actualización de noticias en la FM. La alcaldía de Medellín ordenó ley seca y toque de queda durante todos los fines de semana, por lo menos hasta agosto. La ocupación en las unidades de cuidados intensivos aumentó un 19% en la capital país. Médicos y personal administrativo de la ciudad de Valledupar advierten que si el gobierno no entrega recursos necesarios, irían a paro. Las autoridades de salud en Valle del Cauca suspenderán cirugías programadas en la red pública y privada para contar con más camas en hospitales durante el pico de contagio de coronavirus. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump se muestra satisfecho por los 4.8 millones de empleos que fueron entregados en el mes de junio en Estados Unidos y asegura que el próximo va a ser grandioso para los trabajos y el crecimiento económico. Y ante la imposibilidad de poder contar con público en los Juegos, la Liga Mexicana de Béisbol anuncia la cancelación de su temporada de este año debido a la pandemia del coronavirus. 9:33. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Y continúa el paso intermitente en la vía Bogotá-Villavicencio, sigue el paso alterno en el kilómetro 69 en Boquerón debido pues precisamente a las labores de limpieza y remoción de material en la parte alta del portal. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. Atlético Nacional estará autorizado para empezar a practicar el próximo lunes. Ya cumplió con las pruebas, dos positivos que fueron aislados. Ayer Deportivo Cali se sometió al laboratorio, Deportes Tolima. Ya los equipos empiezan a cerrar su primera etapa en fase cero. Se espera que el plazo concedido por el protocolo el viernes de la semana entrante, viernes 10, haya sido aprovechado por la mayoría de equipos. El que se quedó, pero muy seguramente más del 80% de los equipos profesionales el día 10 ya estarían habilitados para empezar sus entrenamientos y mantener el cronograma para que el campeonato vuelva con los partidos aplazados en la última quincena del mes de agosto. Hablamos del campeonato colombiano. Hoy en Inglaterra los dos primeros juegan por la postobón, sí, porque ya Liverpool es campeón, pero no deja de ser atractivo el duelo entre el Manchester City y el Liverpool. Lo primero es que el Manchester City le tendrá que hacer el pasillo, ¿cierto?, de elegancia, de respeto, de dignidad, de cortesía al campeón. Y después, el partido. Las estadísticas indican que Klopp está por encima de Guardiola en enfrentamientos directos. Han tenido la ocasión de jugar 18 veces con 9 victorias para Klopp, 7 para Guardiola y 2 empates. Hoy el Real Madrid saldrá al campo para enfrentar a un hueso durísimo, el Getafe de Bordalás. Este equipo de los suburbios de Madrid tiene una muy buena temporada y está matriculado en la parte alta de la tabla de clasificación con todavía posibilidad de jugar Champions. Por ahora tiene cupo asegurado en Europa League. El azulón, así le llaman, va a ser una prueba muy importante para el equipo de Zizou, que va a tener como ausente a Hazard, a quien están protegiendo porque lo golpean demasiado y viene de una reciente lesión. Ganar acercaría el título al Real Madrid. Claro, hay que luchar para hacerlo, porque el rival no es fácil. No es fácil. Ayer Vaca con el Villarreal tuvo una buena actuación. Villarreal es otro que está haciendo una magnífica campaña y será juez la próxima semana de los dos aspirantes al título, Real Madrid y Barcelona, porque los va a enfrentar a los dos en una misma semana. Y en Italia tendremos hoy el duelo entre el Atalanta de Dubán Zapata y Muriel, que es suplente, frente a David Ospina y el Nápoles. Un partido que también va a definir presencia en Champions. Los dos están ahí, uno metido y el otro aspirando. Claro que con posibilidad ya de jugar Europa League, como es el caso del equipo napolitano. O sea que hoy hay carta abierta, barra libre para el fútbol internacional. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. El Banco Amigo los sigue acompañando para que pueda hacer frente a sus obligaciones. La Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social, pagará por usted entre el 20 y el 25% de sus próximas 6 cuotas mensuales, con la condición de que se mantenga al día y siga pagando de manera cumplida todo su crédito. Aplica para crédito de vivienda, microcrédito, libre destino, crédito productivo, para pequeña empresa y vehículo. Más información en www.subancoamigo.com. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. En la FM, el consultorio financiero. Saludamos de nuevo al doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, que nos ha venido ayudando a responder las inquietudes de quienes tienen dificultades o dudas para acceder al sistema financiero en el país en temporada de cuarentena. No olviden enviarnos sus mensajes, sus notas de voz al 310-80-114-80. Aquí hay un mensaje. Buenos días, quisiera saber por qué los alivios que ofrecen los bancos a los usuarios de las tarjetas de crédito terminan siendo más bien un castigo en vez de ser un alivio, porque incrementan los intereses. Gracias. William, los alivios no incrementan, específicamente estos de tasa de tarjeta de crédito no incrementan los intereses. Es importante que se tenga claridad sobre eso, porque eso está de entrada, además, no permitido por la circular de la Superintendencia Financiera que estableció el marco para que se puedan otorgar estos beneficios. Entonces, eso no se puede hacer. Lo que se hace es que se aplaza el pago de esas cuotas, y en algunos casos, no siempre, el aplazamiento tiene el componente de intereses. Normalmente el periodo de gracia aplica para capital solamente, es decir, el capital de lo que corresponde a la cuota se aplaza, se paga el interés, obviamente la cuota queda más baja, pero en este caso lo que han hecho muchas entidades es aplazar tanto cuota como, tanto capital como intereses. Entonces, no es permitido cobrar mayores intereses sobre los intereses que ya están establecidos. Entonces, en ese sentido no aplicaría para este producto en particular esa premisa. Ahora, hay que revisar, yo le pediría al oyente que en el extracto o que verifique directamente con su banco cuál es la situación de los intereses, cómo está su cuota, para que pueda tener una mayor claridad y entender mejor lo que le están cobrando. Doctor Vera, muchas gracias. William, a ustedes y a los oyentes. Es Alejandro Vera, vicepresidente técnico de ASO Bancaria. 9:39, esta es la FM. En la FM, el consultorio financiero. Vamos a ir de las ideas a la acción. Ahora con Todos, ideas para avanzar. La voz de cada colombiano cuenta, porque ¿quién sabe más sobre lo que necesita Colombia para salir de la crisis que los mismos colombianos? Ingresa a www.ideasparaavanzar.com y participa. Queremos escuchar las ideas que tienes para hacer avanzar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Mi nombre es Harold Sarmiento, soy jefe de mantenimiento de una empresa de transporte. Mi idea para avanzar en Colombia es tener mucha tolerancia entre nosotros los colombianos, bueno, y ante el mundo, para poder tener una sociedad en muy buena convivencia. Mi nombre es Napoleón Olaya, tengo 65 años de edad, soy contador público de profesión, vivo desde hace 44 años en este bello país, Venezuela. Mi idea para avanzar es que se restablezca el libre comercio entre Venezuela y Colombia para beneficio de los dos. Mi nombre es William González, vivo en Caracas hace 17 años, soy comerciante. Mi idea para avanzar es una campaña de valores masiva para resaltar los valores de nuestra sociedad y no dejar esa hermandad entre Colombia y Venezuela que se tuvo históricamente. Gracias. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa, tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. En la FM, la versión original es de la banda canadiense The Guess Who. Este es el cover que se hizo más famoso que el original de Lenny Kravitz, American Woman. 9:42, nuestro tema del día hoy es quiero viajar a 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Buenos días, Luis Carlos, la FM. Me gustaría viajar a trabajar, porque ese es mi trabajo, viajar. Soy asesor comercial en ventas, en productos de confección. Me habla Iván Darío Ruiz de Bucaramanga. Buenos días, quiero viajar a Providencia. Feliz día a todos, un abrazo. Buenos días, me gustaría viajar a Santa Rosalía, Michoacán. Allá está mi hija, estuve a punto de viajar, nos quedamos con pasajes comprados y tengo 6 meses que no la veo, me encantaría viajar allá. Buenos días, la FM, habla Manuel Vázquez de Bogotá. Quiero viajar al pasado, antes de que había esta pandemia, a vivir como vivíamos antes, a que el mundo siga como venía. Dios quiera que un día llegue ese momento para poder volver a viajar. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 9:43, Aleja, el tren de la Sabana ya reactivó su recorrido Bogotá con el resto de las poblaciones aledañas. Sí, señor, el Tren de la Sabana vuelve y usted sabe, Luis Carlos, que es un medio de transporte importante, sobre todo para gente que vivía en Chía o quizás Cajicá. Tiene absolutamente todos los protocolos de bioseguridad. Para que la gente se haga una idea y todos nos hagamos una idea, pues todos los vagones van separados, sus sillas van separadas, como claramente lo exige todo el Ministerio de Transporte. Los horarios, Luis Carlos, algunos se mantienen, por ejemplo, 5 y 25 de la mañana, 5 y 32, 5 y 40, todo esto precisamente para que la gente pueda llegar a cada uno de los puntos y de las estaciones. Es un recorrido aproximadamente de 1 hora y 25 minutos y el trayecto tiene un costo de 13,000 pesos, pero entonces se abren las puertas para que los capitalinos pues puedan ir a estos municipios de la Sabana y viceversa, otra opción de transporte en medio de esta pandemia con todos los protocolos de bioseguridad. 9:44, 9:44, Tesla, profesor Quijano, Tesla. Vale más gran que Toyota. Empresa. ¿Ah? Gran empresa. Gran empresa. Vale más que Disney. Todo, ¿no? Sabe que este año hubo algo que se retrasó y era la llegada de los carros Tesla a las ciudades colombianas. Estaba previsto para el mes de abril. Ya había algunos concesionarios que estaban dispuestos a traer el modelo más económico. Iba a decir el precio, pero no. El modelo más económico lo iban ya a ofrecer en Bogotá, Cali, Medellín. Tesla, Tesla. 9:45, Azuri, estoy viendo lo suyo que es ratings. Hace rato usted nos abandonó con los ratings, no entiendo por qué. No entiendo por qué. La cuarentena, Luis Carlos, sí, la cuarentena. No, eso no, eso no. Eso no es disculpa. Pero me están diciendo que RCN estrenó lo de ellos, lo nuestro, y que volando, que perfecto, que eso salió muy bien. La verdad oculta. Sí, señor. Bueno, es que hay ahí sellos indiscutibles. Está Verónica Magnífico. Orozco y usted sabe que... Y pues el sello de RCN, ¿qué más que...? No, la verdad... Pero le toca a usted no, pero ver prometo, la verdad oculta. Veo que no vio la verdad oculta. Azul. No, señor. Prometo solemnemente a partir de hoy retomar mis funciones. Cuando y pues más con una orden... Cuando usted se pone los patines superior. Se nota. Hay que ver la verdad oculta, estoy pendiente de eso. Muy bien, aquí estoy. Con su... Mañana me pregunta y va a ver que no me agarra con por los pantalones. Por favor, está pendiente. Pendiente. 9:46. Ushi. Sí. Desde ayer usted está con su temita del test de la autoestima sexual. Sí, ¿verdad? Nos compete a todos, Luis Carlos. Es un tema que nos compete a todos. Muy bien. Entonces, escoja quién se lo quiere hacer. A vos, obvio. No, no, no, no. Pobre, más faltaba. Yo le cedo ese honor a otro de mis compañeros. A ver, escoja quién se lo quiere hacer. William. Perfecto. Ay. Pedido del Pushy. Vale. Pushy, por favor. William. William, de 1 a 5. Sí, sí, es que ya viene. Ushi, un minuto. ¿Qué pasó? Ushi. Sí. La petición del público era Luis Carlos, la petición del público no era William. ¿Y por qué fue que en la mitad era? A ver. O sea, ¿por qué? No, no, no. Todas las líneas de la mesa y de producción... No, pero igual te quiero con la doctora Cristina. Pero espérense un minuto, en el chat de producción todo el mundo dice Luisca, Luisca, Luisca. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, yo apoyo esa moción de orden. No, pero voy a ir con William, voy a ir con William. Voy a ir con William, necesito tranquilidad. Este es un tema serio. Yo te ayudo, William, yo te ayudo. Que no, y por favor. William. Las respuestas se evalúan de 1 a 5. 1 significa en total desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, ¿vale? Vale. Pregunta número 1. Del 1 al 5, ¿soy una buena pareja sexual? Del 1 al 5, ¿qué dirías? 5 es súper. Lo mejor. Totalmente de acuerdo. O sea, está de acuerdo con la frase. ¿Sí? ¿5? 5. Perfecto, William. Gran respuesta. No esperaba menos. ¡Perfecto! Considero que mis habilidades sexuales son muy buenas. William. Repite la pregunta, por favor, doctora. Considero que mis habilidades... Que no son muy buenas. sexuales son muy buenas. William, por favor. ¿Podría explicarnos bien eso de habilidades? Es que de detalles. Por ejemplo, sos del que siempre usa una posición, te gusta variar, juguetes sexuales, geles, estoy imaginando las cosas. Me estoy imaginando las cosas. Por favor, avance. Pero él me preocupa. ¿Juguetes a William? De, bueno, William. Cinco. ¿Se disfraza, William? ¿De vaquero? ¿De vaquero? O sea, la participación a esta hora en el programa siempre aumenta exponencialmente. Claro. Sí. William, no, pero Cristina tiene su bache. Ella tiene su bache como de 7 a 8:30. William, sale y ahí sí, dormida como opinar. De 7 a 9, más o menos. Me alegra alegrarles con la los mañana. Mismos ojos. No, por mire, fortuna no hay después ruta de lo que de se colegio. Cruzó por mi mente, William, yo no puedo volverlo a ver. Que siga el trabajo, por favor. Pero pregunta Ucho, continuemos. Pregunta Ucho. William, del 1 al 5. Pienso en sexo todo el tiempo. 5. No, mentira, no, 4. William es todo un tigre. Eso es lo que dice él. Tigre. Habría que preguntarle a la esposa. Tiger. Sí, no, necesito que hacerle la encuesta. William. Pero son más preguntas, Ushi, ya, ¿no? Una más y te doy el resultado. Ah, perfecto. Bueno. Constantemente pienso en practicar sexo. Ah, porque usted está en la investigación. Noticia. Mira, bueno, tres. Las respuestas son de todo un tigre. Sí. Bueno, esperen. Ayudó mucho, ¿no, Luis Carlos? Me dio una mano ahí. No, usted maravilloso. Usted perfecto, William. ¿Resultado? Con base en esto, el resultado es que tiene una autoestima sexual bastante alta, lo cual perfecto. Es interesante porque en este estudio lo que se pudo ver es que los hombres solteros expresan una mayor autoestima sexual en comparación con los casados. Las mujeres, exactamente lo contrario. Pero, siendo que William es un hombre casado y que su autoestima sexual está alta, esto habla muy bien de él y de su mujer. Perfecto, William. Perfecto. Bien. Buena noticia en pandemia. 9:51 en la FM. ¿Algo para terminar, profesor Quijano? No, Luis Carlos, mire, muy importante que no se nos olvide que mañana es festivo en Estados Unidos, o sea que alguna variación va a tener el dólar en Colombia esta tarde, y dos, que es día sin IVA. Y obviamente, mesura, pero no, si los que tienen plata, que compren, eso activa el consumo. ¿Algo para terminar, Santiago? Luis Carlos, sí, una reunión que le quería contar del Centro Democrático en torno al caso de Nubia Estela Martínez, y le cuento que hay mucha división y molestia de algunos copartidarios del Congreso por las explicaciones de la doctora Martínez y porque se enteraron, dicen ellos, a través de los medios de comunicación. Una grieta más en el Centro Democrático. Algo para terminar, Azuri. Vladimir Putin tiene 67 años y todo indica que va a gobernar hasta que tenga 84. Se queda casi el 80% de apoyo en su reforma constitucional. Doctora Cristina, ¿algo para terminar? Luis Carlos, más de 131 estudiantes de la Universidad Distrital de Bogotá denunciaron abuso sexual por parte de un profesor, pero lo grave es que han hecho múltiples denuncias a las directivas y que no ha pasado nada. La respuesta de la Secretaría de Educación es que seguirán exigiendo que las investigaciones internas que se llevan a cabo sobre tales conductas se realicen con la celeridad debida. Esto no tiene muy contenta a las víctimas. Profe, ya le pregunté. Sí, señor, le dije que mañana era el día sin IVA, sí, que cierto, por favor cierto. Mesura, y también le dije que mañana era festivo en Estados Unidos, que eso podría afectar el dólar. Eso. No, Diana Mateus, sí, ¿algo mañana para terminar? Luis Carlos, para terminar con una cifra que ha entregado hace pocos minutos el Departamento de Salud de la Florida sobre más de 10.000 nuevos casos de coronavirus en el estado, rompiendo el récord de aumentos en un solo día. Son 9:53. Gracias por acompañarnos aquí en la FM. Las noticias como son. Que Dios los bendiga. Mañana nos escuchamos desde las 4. Chao. La FM presenta Foro Virtual, la educación y su nueva realidad. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será la educación post-pandemia.